Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio número 33, Payback, Ni una palabra y Oh Brother. En este episodio voy a hablar de Payback de 1999, de Ni una palabra de 2001 y de Oh Brother de 2000. En el viaje podrán visitar algunos lugares emblemáticos de La Habana. Tendrán el hotel a su entera disposición. Les llevaremos a los sitios en autobús y uno de los días les presentaremos a un auténtico indígena que hará bailes populares cubanos. El precio incluye visitas a la playa privada del hotel con derecho a un masaje privado de las señoritas. Después otro curra ya no es cosa nuestra. Si cogen la sífilis, hay que esperar. ¿A mí no te gusta viajar así? Mochileando es tu podcast. Un podcast de viajes diferentes. Te esperamos en Mochileando. Esto, una pregunta. ¿Yo también puedo escuchar ese podcast? ¿Dónde puedo encontrarlo? Claro que sí. Tú y todos podréis encontrar el podcast en la dirección www.mochileando.org. Os esperamos. En cuanto a los correos, esta semana he recibido unos pocos. El primero de ellos de William Gómez, que dice lo siguiente: escribo desde un frío impresionante en Bogotá. Descargué el número 32 de tu programa para ver qué tal era y ahora mismo estoy escuchando los 5 anteriores. Aunque en la cartelera local hace mucho que no veo nada bueno, la última que me satisfizo fue Match Point. Me gustaría que hablaras de ella, pero si eres un amante de Allen, me temo que pese a que es muy buena no parece de él. Te felicito por todo, muy buena música, muy bien llevado el ritmo y hasta me dan ganas de hacer un podcast, pero no soy tan juicioso. Te invito a visitar mi blog, que es williamcoyote.blogspot.com. Bueno, William, gracias por el mensaje y claro que comentaré Matchpoint. Me gustaría volverla a ver porque me pasaron ahí una copia por ahí un poco piratilla, pero antes de comentarla me gustaría verla por segunda vez al menos. Eso de que no parece una película de Woody Allen, Match Point. Hombre, a ver, Woody Allen en los últimos tiempos ha evolucionado un poco. Le ocurre un poco como cuando pasó de hacer esas primeras películas como Bananas o Coge el dinero, Toma el dinero y corre, que eran películas muy basadas en los gags visuales. Pasó de eso a hacer películas como Comedia sexual de una noche de verano o más tarde ya Annie Hall o Manhattan. Es decir, es un cineasta que ha ido evolucionando a lo largo de su carrera. Nunca ha dejado de cambiar. Lo que pasa es que sí es cierto que hay un estilo propio que es reconocible en todas sus películas, en absolutamente todas. Y lo que pasa es que últimamente sus películas se han serenado bastante respecto a lo que fueron, por ejemplo, las de principios de los años 90, que tenían elementos mucho más extraños, ¿no? Como Alice, por ejemplo, que es una película que tiene un cierto toque de realismo fantástico, o Sombras y niebla, que también tiene un toque de fantasía y de elementos no muy relacionados con las películas tan realistas que solía hacer anteriormente. Y bueno, Match Point yo creo que es totalmente reconocible como una película de Woody Allen. Lo que pasa que es un poco más seria, bastante más seria que las que ha hecho últimamente. Yo creo que es su primer drama que realmente le ha salido redondo, Match Point. Porque, por ejemplo, en Melinda y Melinda es mitad drama, mitad comedia, y la parte del drama está realmente bien resuelta. Pero claro, no es una película completa. En este caso podemos decir que es la primera película que Woody Allen ha conseguido hacer que sea en un tono realmente serio, pero sin olvidar sus manías y su manera de hacer películas que tanto le han llevado a ser aclamado por la crítica y por sus seguidores. Realmente pienso que está al nivel de Melinda y Melinda y que está mejorando tremendamente con los años. Y sobre el frío que hay en Bogotá, pues bueno, aquí, como ya sabrás por los comentarios de no solo mío, sino de otros podcasters del hemisferio norte, hace un calor realmente insoportable por España y supongo que por otros países del hemisferio norte también. Y bueno, muchas gracias por tu correo, William. Y sobre todo, que casi se me olvida, anímate a hacer el podcast que quieres hacer si es que tienes algo que contar. Que como siempre digo, si tienes algo que contar, puedes hacer un podcast. No es más difícil que eso. El siguiente comentario es de Choche y lo dejó en la web del podcast. Y dice así: sobre Mallrats, a mí también se me ha hecho muy corto el comentario. Y también me ha sorprendido que hayas hablado de Mallrats en particular, haciendo mención de pasada rápida por Claire y persiguiendo a Amy. Para mí son una trilogía que quebrase junta, empezando por el blanco y negro y el bajísimo presupuesto de Clerks, pasando luego a la pachangada de Fashionable Man de Mallrats y acabando para mí en la muchísimo mejor que las dos anteriores, en la que podemos ver lo que es en realidad un momento compartido de persiguiendo a Amy. Las posteriores pelis de Kevin Smith en las que comenzaba a tener pasta, pues chico, para mí unas decepciones. Ni Dogman y James y Silent Bob contraatacan, o como se llamara, me parecen a la altura de la trilogía anterior. Un saludo a todo el mundo, Choche. Bueno, gracias Choche por tu comentario. A ver, de acuerdo que he hablado poco de Kevin Smith, bien. De acuerdo que a lo mejor el comentario a los fans de Kevin Smith se os hizo corto, de acuerdo. Vamos a ver, lo voy a decir ya lo más claro posible. Hay muchísimos directores y muchos mejores que Kevin Smith. A mí me gusta mucho Kevin Smith, me gusta cómo hace películas, pero hay que ponerle en su sitio. No es John Huston, no es John Ford, no es Orson Welles, no es Woody Allen, no es David Lynch, no es Martin Scorsese, no es Francis Ford Coppola. Kevin Smith hay que ponerlo en su sitio. O sea, me parece muy genial que haya fans de Kevin Smith que adoren sus películas, pero en fin, si a mí me encantan, si soy un fan de sus películas, pero hay que valorar en su justa medida lo que es. Tampoco digo que sea mediocre ni malo, pero hay que ponerle en su sitio. Bueno, dicho esto, haré un especial de Kevin Smith seguramente, dado que hay tantos seguidores que me escuchan y se han quejado de que hice un comentario muy corto de Mallrats. Pues, a ver, no sé si esto ya lo he dicho, pero sobre las películas. A ver, Mallrats me parece una comedia juvenil, sin muchas pretensiones, pero muy divertida y muy bien hecha, y cuya, sobre todo, el valor que tiene es ese universo de personajes en el que se basa, que es fantástico. Y el conjunto de actores de esa película, que no se ha vuelto a ver un reparto así en una película de este estilo en muchísimo tiempo. Quizá otra que sea comparable sería Beautiful Girls, una película en la que pudimos ver ahí a Uma Thurman, a Natalie Portman, a Timothy Hutton, en fin, a un montón de actores muy famosos de después, porque luego algunos han sido estrellas pero otros no. Y realmente ya digo, Mallrats me encanta, la he visto un montón de veces. A los seguidores del cómic les encantará porque sale Stan Lee y hace muchísimas referencias a los cómics. A mí me gusta por otras cosas, a mí me gusta por ejemplo por la crítica que hace a la televisión basura, por la crítica que hace a la sociedad americana un poco floja, pero realmente una crítica bastante mordaz, por la manera de mostrar ahí diversos clichés de la juventud americana, en fin, por muchas cosas. Me parece una buena película juvenil, pero ya está, o sea, es eso, punto. Clerks, pues sí, es una película de bajo presupuesto que está muy bien a nivel de diálogos, es impresionante, al margen de mi comentario que hice probablemente de no, es que Kevin Smith hace comedias ahí de decir cuco, culo, caca, pedo, pis. No, a ver, joder. Clerks, a nivel de diálogos, es fantástica, es excelente. Persiguiendo a Amy es muy buena película. Ya ahí hablamos de una película ya decente de verdad. No solo por el tema que trata, sino por la madurez como director que demuestra Kevin Smith. Dogma me parece una película también de un gran nivel, y sobre todo la manera que tiene de criticar la iglesia o las religiones organizadas, todo tipo de creencias organizadas, mejor dicho, no solo las religiosas o las católicas, que vamos, hace un repaso total a todos los pecados de las religiones organizadas, haciendo además una comedia divertidísima, con Silent, con Bob el Silencioso y con Jay, y bueno, que vamos, que vale la pena. ¿Y qué más? Jay y Bob el Silencioso contraatacan. Pues es una película que es una película para satisfacer realmente las necesidades un poco del propio Kevin Smith y de los fans de esos dos personajes que no habían tenido una película para ellos solos. Y viendo lo que habían gustado esos dos personajes, pues Kevin Smith claramente dijo, pues vamos a satisfacer, por un lado, darle una película a estos dos personajes que son tan queridos, y por otro, pues hago una película aquí donde pueda hacer cualquier barbaridad y quede bien. Y eso es Jay y Bob el Silencioso contraatacan. Y respecto a Jessica Biel, pues a mí me parece su mejor película a nivel de dirección, a nivel de guión, aunque los diálogos no sean nada del otro mundo y la historia no sea nada original, me parece una película realmente bien hecha. Con muchísimo dinero, nos ha jodido. Efectivamente, en Jersey Girl tenía muchísimo dinero y luego fue un fracaso en taquilla, cosas de la vida. Pero en fin, ya he dicho mi opinión sobre Kevin Smith, ya me queda a gusto. Pero vamos, ya hablaré más a fondo de estas películas, que ya digo, a mí me gustan todas, en mayor o menor medida, pero me gustan todas. Y soy un fan de Kevin Smith y he visto todas sus películas varias veces y, en fin, que no es que le maltrate ni nada por el estilo. Y el siguiente comentario en texto es un email de Carlos Acedo que dice lo siguiente. Hola Ramón, no es costumbre mía enviar mails a los autores de podcast, también porque normalmente no tengo nada que decir, pero supongo que tratando un tema como es el cine, está más abierto a opiniones. Creo que fue en el podcast 31, decías que no estabas de acuerdo con la adaptación de expresiones a otro idioma cuando se traducía el guión. Yo creo que precisamente es más fiel al guión una buena adaptación que la traducción literal del guión. Si no se hace la adaptación, se pierden muchos mensajes que el guionista quiere transmitir, los significados intrínsecos de los lugares, personajes, expresiones, acciones que solo conocen en el país de origen. Es un tema delicado y complicado porque básicamente solo se puede jugar con los diálogos. Pueden salir cosas horrendas, pero el esfuerzo muchas veces vale la pena. ¿Qué sería de Príncipe de Bel-Air sin expresiones como la chorbagenda? Es muy probable que no te rieras tanto sin esas buenas traducciones que hicieron. Nadie llama bastardo a alguien que hace explotar tu casa y secuestra a tu novia. Hombre, le llamarás hijo puta en todo caso, ¿no? Es que el cine está plagiado de bastardos. Suerte con tu podcast, espero escucharte durante mucho tiempo. Pues data. El otro día escuché que Mel Gibson está preparando una peli con los diálogos inca o maya. Primero en arameo y ahora esto. ¿Qué crees que pretende con esto? Yo creo que ha oído demasiadas explosiones. Pues nada, Carlos, muchas gracias por tu mensaje. Y a ver, en general estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, pero una cosa es hacer localizaciones de ciertas expresiones, o sea, dichos y frases hechas de otros idiomas, pasarlas a español, y otra muy diferente es cambiar diálogo. O sea, a ver, si en un diálogo hablan de tal personaje que en Estados Unidos o donde sea es famoso o menos famoso o medio famoso, pues el personaje tiene que ser el mismo. O sea, una cosa es cambiar, por ejemplo, el número de emergencia del 911 por el 091, y otra es que cada vez que se hace una referencia a un personaje famoso de Estados Unidos que en España no es conocido, pues cambien la referencia, por ejemplo, a Chiquito de la Calzada o a la Pantoja o a cualquier personaje que se le ocurra al que está encargado del doblaje en España. O sea, es un poco absurdo. Yo no me imagino una película de Woody Allen en la que se hacen referencias muchas veces a personajes que son típicamente americanos o típicamente de la cultura americana y cambiarlo por la Pantoja de Puerto Rico o Pocholo. O sea, vamos a ver, es que hay una gran diferencia entre eso y lo he visto en varias series, como ya dije, La Bruja Adolescente y alguna más, y realmente no me gusta cómo queda, porque queda realmente que no es lo que estás viendo. O sea, estás viendo una serie extranjera, pues coño, es una serie extranjera. O sea, de toda la vida se ha visto películas para conocer un poco la cultura de donde están hechas esas películas. O sea, es como si una película de Pedro Almodóvar, al llevarla a otro país, la doblaran y todas las referencias que haya a cualquier personaje español o a un personaje de la iglesia o a cierto, cualquier personaje, lo cambiaran por referencias a personajes de Estados Unidos. La película perdería totalmente su sentido. O sea, y el guión desde luego está para respetarlo. Pero una cosa es no modificar absolutamente nada y otra cosa es modificar realmente la intención del que ha escrito esas palabras y de los que están diciéndolas. Así que yo creo que hay una gran diferencia entre lo que yo digo y esas modificaciones o esas adaptaciones hechas por frases hechas o situaciones que no se pueden entender de ninguna forma. Y respecto a lo que dices de Mel Gibson, que está preparando una peli con diálogos inca o maya o lo que sea, pues no tenía ni idea. Tampoco me interesa mucho porque Mel Gibson parece que se le ha ido un poco la cabeza con esto de hacer películas. Pues lo único que puedo entender yo de querer rodar una película en arameo o en inca o en latín es que supuestamente le quiera dar un mayor realismo a la interpretación de los personajes. Por un lado, me parece perfecto, o sea, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera en una película, pero por otro, es una auténtica chorrada. ¿Por qué existen clásicos que están escritos en latín? Porque en su día se escribía en latín, o porque en su día se escribieron clásicos en griego. Lo que no tiene sentido es escribir tú algo ya en un idioma muerto, como quien dice, o en un idioma muy antiguo, simplemente por darle un toque de realismo. El toque de realismo se le da por la ambientación, por los decorados, por el vestuario, por la interpretación, por un guión que tenga consistencia y por una buena dirección. Pero realmente intentar darle más realismo por los diálogos estando en otro idioma me parece un poco infantil. Vale que siempre nos hemos quejado de que los indios en las películas americanas hablan con infinitivos y tal, y que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial entre ellos hablan en inglés con acento o en español con acento cuando están doblados, pues, pero es que tiene su sentido. Es en una película de aventuras lo que importa, por ejemplo, es entender lo que dicen y creerte a los personajes que estás viendo, que ese es el malo y que el otro es el bueno y qué tal, pero cambiar los idiomas es un capricho absurdo. Que él es muy libre de hacerlo, pero que yo, por ejemplo, o sea, no le voy a hacer el juego de ir a ver una película en arameo subtitulada al cine, sinceramente. Me parece una tomadura de pelo al espectador. Ya sin estar en arameo, me parece una tomadura de pelo La Pasión de Cristo, pero bueno. En fin, sigamos ahora con el audio correo que tengo aquí preparado para todos vosotros y que voy a comentar después. Hola Ramón, soy Fidel de Úbeda, soy otro gran fan de Woody Allen y para mí su mejor película es Annie Hall. Te envío este audio correo para pedirte que aumentes las que para mí son las dos mejores películas de ciencia ficción, Gattaca y sobre todo Contact, basada como sabrás en una novela de Carl Sagan. Muchas gracias por tu gran podcast y un saludo. Pues gracias Fidel por tu audio mensaje y respecto a lo que dices, Annie Hall, la mejor película de Woody Allen, pues se puede decir que sí. También se podría decir que Manhattan, o también se podría decir Melinda y Melinda, o Match Point, o bueno, digamos que tiene unas cuantas películas que destacan en su filmografía y que podrían estar todas ahí en un podio al mismo nivel. Una que a mí, por ejemplo, me parece increíble es Zelig, y que realmente al que la ve por primera vez le sorprende mucho. Desde luego, si no supieras quién es Woody Allen, Zelig es una película que te la creerías totalmente de principio a fin. Sobre lo que dices de que comente películas como Gattaca o Contact, bueno, pues esas dos películas me gustan mucho. Gattaca me parece bastante mejor que Contact, pero Contact, el tema que trata es realmente interesante y sobre todo al estar basada en un libro que me parece realmente bueno, como es Contact de Carl Sagan, y la adaptación que hizo Robert Zemeckis me pareció realmente curiosa y digna de ver. Pues seguramente estas dos películas las comentaré pues tarde o temprano, cuando caiga, digamos, cuando tenga ganas, pero sí, realmente las comentaré. Ahora, de ahí a decir que son las dos mejores películas de ciencia ficción, respeto tu opinión, pero personalmente creo que hay bastantes mejores películas de ciencia ficción que Gattaca y Contact. Sobre todo que Contact, porque Gattaca, bueno, digamos que está en otro nivel a mi juicio. Pero películas de ciencia ficción mejores, pues perfectamente podríamos decir Blade Runner, que para mí sería la mejor, y lo digo con cuidadín, sería la mejor, aunque también, aunque esté un poquito viejilla como película, realmente 2001 es simplemente increíble. Pero si nos atenemos a otras cosas, probablemente Blade Runner destaca más, ya digo, porque 2001 está un poquito desfasada. Si la vemos ahora mismo, 2001 suelta un olor a viejuno que, vamos, que no podemos estar en la misma habitación, mientras que Blade Runner, y bueno, ya se está viendo por ahí que el año que viene va a salir una edición especial de DVD de Blade Runner, con el corte definitivo seguramente, y la volverán a poner en pantallas tal y como hicieron con Alien hace pocos años, que la pusieron otra vez en pantalla y volvieron a hacer otro montaje con la colaboración del director, y en fin, y será una oportunidad de valorar si Blade Runner es lo que es o es menos de lo que todo el mundo dice. Personalmente pienso que sí se puede considerar la mejor película de ciencia ficción, pero teniendo en cuenta 2001, aún estando para mí un poquito desfasada. Y bueno, parece mentira, cómo me estoy enrollando en los últimos podcasts. Si el anterior fue de 45 minutos, creo que este andará por ahí, ¿eh? Ahora un descansillo de un minuto y comienzo a comentar las películas que están preparadas y calentitas para este episodio. Up on the shoreline, getting sand in my face. I took it hard, and now I'm spending my days drunk, lying around in total comfort and sin. And if you believe me, I can do it again. Sold out all my friends, and then I took it. Everybody said they never would believe me. I paid no attention to the very end. Oh yeah, I think I started a trend. Dead clothes, horses. Payback es una película de 1999 dirigida por Brian Helgeland y con guión del propio Helgeland, basado en una novela de Donald E. Westlake. Para que os hagáis una idea, Donald E. Westlake escribió la novela Too Much, en la que se basó el guión que haría Fernando Trueba en la película Too Much del 95, protagonizada por Antonio Banderas, Melanie Griffith y Daryl Hannah. Y el director, Brian Helgeland, pues es un escritor, un guionista y director que tiene una carrera un poquito zigzagueante. Como director, Payback probablemente sea la que más destaca. Y en cuanto a guiones, ha participado en los guiones de, por ejemplo, LA Confidential, Teoría de la Conspiración, Asesinos. La reescritura del guión de Asesinos que hicieron los hermanos Wachowski. También ha participado en el guión de Mystic River. Pero por el otro lado ha participado en la de Mensaje del Futuro, de Postman, aquella película horrenda de Kevin Costner, que aunque tiene algún punto, es realmente mala con ganas. Bueno, centrándome un poco en el reparto, tenemos a Mel Gibson, que es el protagonista absoluto de la película, a la guapísima María Bello, que ha participado en películas como, por ejemplo, Coyote, el bar Coyote, y que su nombre va a sonar un poco porque ha participado en la película World Trade Center. Respecto al resto del reparto, probablemente el que más destaca es el malo de la película, que es Greg Henry, que ha participado en muchísimas producciones para televisión. Ha estado en 24, en La juez Amy, en Enterprise, La agencia, en Firefly, en esa película tan mala que era Ex contra Sever, que aquí se llamó en España Enemigos, en la que estaba Lucy Liu y Antonio Banderas. Bueno, en fin, también estuvo en Femme Fatale. Es un tío que ha hecho muchísimas cosas, tanto en cine como en televisión. Y en el resto del reparto, pues salvo destacar alguna aparición así de actores entre comillas que suelen aparecer en este tipo de películas, pues Kris Kristofferson, que hizo un break de sus películas de Blade y apareció por aquí, y también está Lucy Liu. Pero vamos, el reparto no es que sea, no llama la atención de primera vista, desde luego. ¿De qué va la película? Pues simplemente tenemos a Mel Gibson, que es Porter, y junto con su amigo Val Resnick, pues están a punto de robar a un gángster chino un botín de, no sé si eran $150,000 o algo así. La cuestión es que su amigo le traiciona junto a su mujer y le pega un tiro y le abandona. Años después reaparece Porter intentando cobrar lo que es suyo. O sea, él no busca más que cobrar el dinero que se le debe, nada más. Y ahí empieza toda la historia. La cuestión es que su amigo le había quitado su dinero porque necesitaba pagar la deuda que tenía con una organización mafiosa, que no recuerdo si se llamaba el sindicato, un nombre un poquito así gracioso por el tema de todos los movimientos mafiosos que han tenido los movimientos sindicales en Estados Unidos, pero bueno, ciñéndome a la película. El amigo de Porter, Val Resnick, le roba ese dinero, Porter vuelve y busca el dinero, pero claro, el dinero no lo tiene él, el dinero se lo dio al sindicato. Así que tiene que conseguir que el sindicato le dé ese dinero. Una película muy peculiar en varios aspectos. En primer lugar, es un cine negro en estado puro, pero claro, actualizado a nuestra época. No es un cine negro de hace 50 años. A mí me parece simplemente una adaptación muy buena del género a nuestros días y sobre todo con un Mel Gibson que interpreta un personaje al que no estamos muy acostumbrados a ver. Realmente ahora intento recordar y no recuerdo ningún otro personaje que sea tan serio y tan violento como este Porter. El personaje de Porter no tiene esquinas, o sea, está clarísimo, el tío es alguien a quien se le ha traicionado y busca una compensación, que es lo que él se merecía. No busca tanto una venganza personal. Y claro, tenemos a el malo de la película que intenta evitarlo de alguna u otra forma. Como veis, la historia es realmente sencilla, tampoco no se necesita mucho más para hacer algo interesante. Y esta película consigue, con esta historia tan sencilla, hacer una película realmente interesante, con un personaje protagonista realmente contundente. Y algo, un detalle que me gustó mucho y tengo que comentarlo, es que la violencia en esta película no es divertida. En los últimos tiempos se ha visto en Estados Unidos una tendencia a hacer películas en las que el bueno mata malos y hace chistes después de haberle pegado 3 tiros en la cabeza. No es el caso. La violencia en esta película no es nada divertida. No llega a los niveles de ser desagradable como Guns of New York de Scorsese, pero no es divertida como las películas de Schwarzenegger o de alguna de Stallone. Realmente nos encontramos ante una película seria, entretenida, es una película que tiene mucha acción, pero que también tiene una historia detrás que le da bastante credibilidad a los personajes que vemos en pantalla. Lo único que quizá desentona, pues podría decir Kris Kristofferson, a mí me parece que ya está un poco pasado de fecha, y el que interpreta a su amigo y traidor no me parece el mejor actor para hacer ese tipo de papeles, pero bueno, puede pasar. Le daría un bien sin más, y a Mel Gibson en esta película un notable alto por su cambio de registro total. Estamos acostumbrados a verle en personajes como por ejemplo los de Arma Letal, en los que sí, mata gente y persigue a los malos, pero es un poco alocado y en fin, y es como muy gracioso, muy muy ligero, no tiene realmente muchas cosas que decir. Sin embargo, el personaje de Porter es un personaje que realmente sí daría para incluso hacer secuelas de Payback. Desde luego, una de las últimas películas, una película que es de lo mejor que he visto en cine de acción en los últimos años, junto, podría decir, a Una historia de violencia de Cronenberg, que bueno, aunque no es exactamente una película de acción frenética como los bodrios de Hollywood tipo XXX, pero cumple con su cometido. Es una película de entretenimiento, pero de calidad. Una palabra es una película del año 2001, el título original es Don't Say a Word y el director es Gary Fleder, que también dirigió Cosas que hacer en Denver cuando estés muerto. El guión es de Christopher Peckham y de Patrick Smith Kelly, que también es el responsable de Crimen Perfecto, otra película protagonizada por Michael Douglas, casualmente. El guión además es una adaptación de una novela de Andrew Clavan, que es un escritor al que ya le han adaptado varias películas al cine, entre ellas una muy recomendable, Ejecución Inminente, película del año 99, dirigida por Clint Eastwood, y que ya digo, os recomiendo fervorosamente. Entre los protagonistas está Michael Douglas, que hace el doctor Nathan Conrad, Sean Bean, Brittany Murphy, que hace de Elizabeth Burroughs, Jennifer Espósito, que hace de la detective Sandra Cassidy, y Famke Janssen, que hace de la mujer del doctor Nathan, que se llama Ashley Conrad, y Oliver Platt como el amigo del doctor Nathan, que es el doctor Louis Sachs. Pues tenemos a unos ladrones que roban unas piedras muy valiosas, pero algo sucede y uno de los ladrones se queda con las piedras y las guarda hasta la muerte. Años después aparece la hija, que no habla, que se supone que tiene un problema mental, y al que el doctor Louis Sachs pide a su colega Nathan, que es el protagonista, Michael Douglas, que hable con ella y que vea a ver si puede hacer que hable La cuestión es que no habla. Vuelve a casa y a la mañana siguiente, aunque todo parece que es normal, secuestran a su mujer en su propia casa. Y le obligan a ir a visitar a la chica, que he dicho es Brittany Murphy, el personaje es Elizabeth Burroughs, para que les revele un número que es el que les va a decir dónde están las piedras que buscan. Por otro lado nos aparece la detective Cassidy, que está investigando otros hechos que en principio parecen que no tienen relación, pero que luego pues va poco a poco acercándose a lo que está ocurriendo de verdad. A todo esto, Jennifer Espósito, muchos la recordaréis porque participó en Spin City y ha participado en películas de dudosa calidad como Taxi. Es lo que hay. También ha participado en La jueza Amy y en alguna que otra serie y otra producción para televisión, pero nada realmente que valga la pena. A partir de aquí empieza la carrera, porque claro, el personaje de Michael Douglas está totalmente amenazado y descubrimos que el personaje de su amigo también, y tienen que conseguir que la chica hable para que no maten a su familia. Se puede decir totalmente que es una película de suspense, intriga, con una dosis pues decente de acción. La película es muy entretenida y mantiene en vilo hasta el final. Y no es ninguna maravilla, sinceramente lo digo así, pero la comento porque me pareció realmente algo fuera de lo normal en el panorama plano que hay en cuanto a películas de este estilo. Quizás lo que estropea la película sea el final, que es un final realmente flojo. Hemos visto al personaje de Michael Douglas en la película actuar de una forma y al final resulta que nos hemos equivocado de película y estamos viendo Rambo en lugar de la película que estábamos viendo. Pero bueno, en general la película está muy bien, no llega al nivel del anterior que he comentado, Payback, pero es un producto bastante decente. Destacan las interpretaciones sobre todo de Brittany Murphy, porque el personaje del malo de la película, que es Patrick Coster, lo hace Sean Bean, y aunque es un gran actor Sean Bean, el personaje le exige realmente una sobreactuación, y ese es el otro efecto que quería comentar de esta película, y es que el malo es el típico malo de película, es un malo sin recovecos, ¿no? Es un malo malo, un malo prefabricado para que el espectador enseguida sepa reconocerle por la manera de andar. Pero bueno, salvo esos dos pequeños detalles, un final un poquillo flojo, demasiado tópico y un personaje demasiado estereotipado, el del malo, tanto la interpretación de Brittany Murphy como Michael Douglas, pues tampoco es que tenga mucho que demostrar en esta película, pero yo creo que hacen que esta película sea pues un producto de entretenimiento muy interesante. Oh Brother es una película del año 2000 con guión y dirección de los hermanos Coen, Joel e Ethan, y basada supuestamente en la Odisea de Homero. Los protagonistas son Josh Clooney haciendo de Beret, John Turturro de Pete, Tim Blake Nelson que hace de Delmar, y además de eso tenemos a John Goodman, Holly Hunter y unos cuantos más que serían bastante largos de enumerar porque la película tiene muchísimos personajes que realizan pues pequeños diálogos o pequeñas apariciones a lo largo de toda la película. ¿De qué va? Pues George Clooney y otros dos amigos presidiarios escapan de una cárcel sureña y por el camino graban una canción que es todo un éxito. Pero además de eso, se encuentran con el Ku Klux Klan, se encuentran con un atracador de bancos que se llama George Babyface Nelson, que precisamente no destaca por eso, por tener carita de niño. Y bueno, es una película que no destaca mucho en la filmografía de los hermanos Coen, pero que se pueden encontrar cosas interesantes. En primer lugar, esta como adaptación de la Odisea de Homero es realmente una pieza curiosa. Por otro lado, toda la crítica a la cultura sureña que se hace a lo largo de toda la película, con todos los detalles, con cómo hablan los protagonistas con acento sureño, en especial George Clooney, que como además tiene que hacer el personaje listo de los protagonistas, pues su parte de diálogo es amplia. ¿Qué más? La banda sonora, porque tiene cierta parte de musical la película. No es que sea mucho, pero realmente sí se puede decir que tiene parte de musical, pero sobre todo es una comedia que tiene un poco de todo, que tiene pues un poco de road movie, un poco de película de aventuras, un poco de película de crímenes, bueno, pues he dicho, parece un atracador, o sea que ya puedes decir que algo de acción hay. Sobre todo el protagonista, George Clooney, se sale en esta película como actor cómico. Ya lo habíamos visto en alguna o que otra película, pero en esta especialmente, donde su personaje es muy expresivo, tiene muchas partes de diálogo muy difíciles. Recomiendo ver esta película en versión original para poder apreciar realmente el trabajo que hace George Clooney en esta película, ya no solo por el acento, ya no solo por cantar, sino por los trozos de diálogo que a veces suelta, que son de un lenguaje realmente enrevesado. ¿Qué más? Pues tenemos a John Goodman y a Holly Hunter en la película, que hacen unos papeles secundarios realmente divertidos. Pero sobre todo tenemos el humor de los Coen, que lo impregna absolutamente todo. Lo único que no es su mejor película, no es comparable tampoco, yo creo, al Gran Lebowski, aun teniendo un tipo de humor ciertamente parecido. Pero creo que es notable el intento que hicieron los Coen con esta película, mezclando todo tipo de géneros y mezclando crítica a la sociedad sureña con una comedia, con unos personajes que más o menos entran en, ya digo, en esa adaptación a la Odisea de Homero, entran en unas situaciones realmente estrambóticas, porque es a lo que nos lleva este tipo de hechos. Pero vamos, sin meternos en cosas así de gafapastas, realmente se puede decir que simplemente es una comedia divertidísima y una comedia que vale la pena. Aunque bueno, lo repito, porque no es lo mejor que han hecho los Coen. Para mí es de las flojillas de los Coen. Pero un buen rato sí que pasas al verla, eso está claro. La música de este podcast, oh sorpresa, está descargada en magnatune.com y es del álbum I Don't Know What I'm Doing, de Brad Sachs. Sí, señores, después de 33 episodios me he dignado a poner a Brad Sachs, pero de verdad, es que todo el mundo estaba poniendo a Brad Sachs en todos los podcasts, así que he esperado hasta que ya los oyentes estuvieran un poquito tranquilos con Brad Sachs. Bueno, y las canciones que he puesto ha sido la número 1, Making Me Nervous, la número 2, Look and Feel Years Younger, la número 3, Fixing My Brain, número 4, Bad Attraction, número 5, Sick as a Dog, número 6, Borderline, número 7, I Think I Started a Trend, número 8, Never Get Out, número 9, Overreacting, número 10, Dirtbag, número 11, Time to Take Out the Trash. y número 12, Workout Fine. Pues, como siempre digo, podéis enviarme correos y audio correos y mensajes con Odeo, que de verdad que me encanta comentaros aquí, y sobre todo si es por audio mejor, que así tengo que leer menos. Toda la información para ponerse en contacto conmigo está en la web de Esquiva Esto, que es esquivaesto.com. Y bueno, como veis, otro podcast largo que me ha salido, largo para lo que yo considero largo, que intento que los podcasts salgan de 30 y pocos minutos, y resulta que estoy llegando a los 40 minutos con facilidad últimamente, y eso que, no sé, será para compensar de forma subconsciente que he tardado unos días más de los normales en sacar el podcast, quién sabe, en fin, que como diría por ahí Luke Skywalker, que la fuerza os acompañe.